Episodio número 21 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que intenta de seguir, que sigue el UCDM, o sea, un curso de milagros. Un curso de milagros no es tan solo un libro, ni tampoco es solo un curso, es un complejo de enseñanzas metafísicas no duales y dirigido a la liberación del sufrimiento y a la posible salida del bolsillo del tiempo, porque es donde nuestra mente se encuentra atrapada, es allí que se encuentra atrapada. Hablamos de Cristo, de Padre, de Hijo, de crucifixión, pero se usa terminología cristiana sin ningún parecido con las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque estas religiones son duales. Oh, ¿qué pasó? El milagro, Giorgio se puso inteligente. Que no, no son palabras mías, son palabras de mí, de nuestra maestra Svetlana. Hola, queridos amigos, querido Giorgio, gracias por presentar tan hermoso el curso y, bueno, la facilitadora. Pero bueno, invitados otra vez, amigos, a este laboratorio clínico de la mente, que es el estudio de un curso de milagros y que lo contemplamos aquí mismo. Svetlana, de las enseñanzas, del complejo de las enseñanzas que no pasaste hasta ahora, traéndolas del UCDM, ya sabemos que la curación, que toda la curación es la liberación del pasado. Porque el ego siempre piensa al pasado, nunca está satisfecho. Pero, ¿cómo la aplicamos en práctica? Claro, podríamos ver cómo aplicarlo. Mira, Giorgio, ¿cómo normalmente te despiertas por las mañanas? Esto nos podría ayudar. Cada persona que nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero? Además de, claro, agradecer a Dios, ¿en qué piensas? ¿Cómo te realizas quién eres? ¿Cómo es el proceso de tu pensamiento en momento de despertar? Apenas me despierto, pronto pienso a lo que hay que hacer. Tengo que irme allí. Es tarde, es temprano y miles de preocupaciones para el día que empieza. En corto hablando, te piensas un cuerpo y te realizas que aquí en la cama está todavía este cuerpo que eres tú, ¿verdad? Y ahí vienen todas estas preocupaciones. Ajá. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y a base de qué son? Siempre a base de pasado. Porque si tú pensarías solo, olvidando todo y en la belleza de este despertar, que no hay nadie aquí, ni siquiera en la cama, tú eres uno con todo. Tú eres parte de la naturaleza ondular que va con todo. Al abrir tú los ojos, vas como una onda por todo lo que ves, el sol, los pájaros, un gato que te molesta miaullando, pero tú dices, bueno, lo integro todo lo que me molesta porque soy todo, todo, todo que me rodea. Es la diferencia ver al mundo como un cuerpo separado o ver al mundo como un cuerpo que está integrado, o sea, no hay ni cuerpo de perceptor ni lo percibido, porque tú eres y una cosa y otra que se genera dentro de una gran mente que es mente absoluta, llena de amor y la mente de padre, se llama esta mente. La llamamos mente de padre, podemos decir diferente palabra ahí, pero esta mente única que genera todo porque, amigos, sabemos que los objetos que vemos no pueden surgir de la nada. Esto nos ayuda, la física cuántica ayuda mucho a entenderlo, porque ya saben muchas personas que se interesaron por descubrimientos modernos, que todos los procesos que vemos y todo lo que sucede depende del observador que mira esta acción, que mira estos procesos. Inclusive hay cambio en movimiento físico, dependiendo de qué recurso, de qué ángulo se lo mira. Entonces, antes de aparecer a niveles físicos, Los eventos de este mundo aparecen en la mente y no al revés. Esto dice la ciencia. Este ya no es la filosofía oriental que siempre milenariamente hablaba de lo mismo. Pero ahí coinciden las dos. Bueno, ahora, Giorgio, entonces te hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si te despertaras y te encuentras en una nube espacial rodeado por unos seres extraterrestres que, bueno, puedes suponer que son extraterrestres, aunque no las viste antes, pero ya tienes idea de esto? ¿Qué sentirías ahí? Hacemos alternativa, no en tu cama, sino en una nube espacial, en nube de extraterrestres. ¿Cuál es tu primer pensamiento en este caso? Quizá el ego que me dice, mira, tenía razón, los extraterrestres existen. Pero después tendría un miedo terrible. Yo creo que yo también, porque no conocemos y no sabemos predecir qué pasaría, pero es automático, basamos en lo que antes nos había pasado, que existe peligro desde exterior de mi mente. Yo podría en mi mente este momento generar la tranquilidad, pero en vez de esto me apoyo, es nuestra costumbre, siempre apoyamos en lo que antes conocemos. Y entonces, claro, siento peligro, me siento en peligro de ley. Así que depende todo del pasado. Ahora, ¿para qué sirve el pasado? Pasado sirve para separarme de otro. O sea, aquí de extraterrestre, sea de mi amigo que yo siempre veo, pero veo en él algún defecto. Entonces, pasado, en primer lugar, me separa de la gente que yo amo. A veces me separa que de la gente que yo no conozco. ¿Por qué veo el pasado? Mira tú, ahorita tú ves algún pasado. Puede ser, y yo también, pero ¿dónde está? Solo está con como una idea en mi mente. Yo lo genero como una idea. ¿Alguna vez viste el pasado, Giorgio? Esta es pregunta para ti. Verlo. Recuerdo o pienso de recordar de haber vivido algunas situaciones, pero no lo veo, no hay una televisión donde proyectar. Es que nadie puede ver el pasado. Solo es la señal eléctrica de nuestros cinco sentidos engañadores. Y esta señal va directo al cerebro y causa ahí emociones, reacción a lo que recibimos como señal. Pero ¿dónde está este pasado? Siempre cuando llega la señal ya es pasado, ya es acción pasada. Entonces automáticamente me separa de los seres que están alrededor, que son mis hermanos crísticos en la luz de donde provengo, una solamente. ¿Cómo me separa? Por esta señal eléctrica que me dice que hubo alguna acción. Nunca la veo. Solo recibo la señal que, suponemos, me pisaron el pie. ¿Dónde está esta pisada de la pie? Este está solo en la señal eléctrica. Y yo reacciono con dolor y también indignación a él que me pisó. Y este instante me separo de esta persona, o sea, de la persona que es una conmigo, porque yo confío en las señales que me da mi cerebro. ¿De qué me sirve entonces el pasado que no existe? Para separarme de mis hermanos. Es una invención del ego, de mi mente chica, según el curso de milagros que estamos ahora repasando, y sirve para cubrir o tapar la culpa que todos tenemos por dentro, porque preferimos ver al mundo separado en perceptor y lo percibido. Mientras, padre, la mente absoluta no tiene cuerpo, no puede separar perceptor de lo percibido, porque es una sola mente. Al cambio, mi mente divide y dice, yo soy perceptor, yo, Y el percibido, lo percibido es no yo. Y así tengo dos partes de mi propia mente, que es parte de la mente unida. Y yo niego a mí mismo diciendo que soy no yo. Este quien me pisó el pie es no yo y lo desprecio en este momento y le hago comentario. Mientras tanto, hay un conflicto de terrible culpabilidad que hago esto porque siendo yo mismo, niego a mí mismo y digo que soy no yo. Esta es la contradicción principal del ego, que nos quiere dejar aparecer que este no yo existe, mientras vivimos en la fantasía que este percibido existe. Lo percibido está creado por la fantasía de los cinco sentidos que nos presentan el pasado como un pecado y separan de los seres que son nuestros hermanos en Cristo y dicen que hay pecado, o sea, son pecadores. Pasado es igual al pecado, es igual a la ilusión. Porque además de la una sola mente de Dios, no existe otra. En la dualidad de fantasía, yo mismo veo a mí mismo como si fuera otra persona que cometió un pecado en el pasado, que nunca se puede ver. Y solo existe, como hablamos, esta señal eléctrica. Giorgio, querías preguntarme algo, parece. Sí. La pregunta que me hago es sobre, no tanto sobre nosotros, cuanto sobre nuestros antepasados, porque por toda la existencia de la humanidad pensó, los hombres pensaron que se podía alcanzar a construir un mundo mejor, y de generación en generación, mira dónde estamos ahora, con el mar lleno de plástico, con los hombres que se puntan o se amenazan con armas nucleares que pueden destruir el planeta. ¿Cómo se puede lograr de construir un mundo mejor y crees que se puede lograrlo? Creo que no se puede lograrlo. Y sabes que el curso que estamos estudiando nos dice que el principal error es tratar de decidir que controlamos el mundo que en nuestra fantasía construimos. Y en este mundo la decisión es nuestra, mientras la decisión es siempre de Dios. Mira tú, por ejemplo, ¿qué hicieron de malo las personas que estaban víctimas, como víctimas en la Guerra Segunda Mundial? Acordémonos que se les sacó de las casas, pero ellos antes de esto vivían muy pacíficamente, tenían unas lindas y felices familias de muchos hijos, muchas familiares. La relación entre ellos era siempre maravillosa. ¿Cómo permite el mundo tanta injusticia que se van en largas filas los judíos llevando con ellos sus maletitas de pertenencias y en apuros? Se van en estas colas largas pensando que se van a desplazarse, pero ¿a dónde? Directamente, sin saber, van a las cámaras de gas. ¿Qué culpa tenían ellos? ¿Por qué esta injusticia? Esta, de punto de vista del mundo del ego, no podemos explicar, porque ego simplemente lleva algún objetivo y después lo destruye, y lleva al otro y después lo destruye. No hay lógica, porque a la final es siempre dolor y destrucción de todo lo que hace. Por eso me parece que no se puede lograr un mundo feliz. Porque estamos viendo al mundo que no existe. Este mundo no tiene por qué ser feliz o infeliz. El secreto está solamente en que, si este mundo es de fantasía, dejar de reaccionar a este mundo. Dejar de tener emociones por las cosas que se presentan como señal eléctrica en nuestra mente. Dejar de hacer inclusive el caso a las fotos que todo el tiempo nos envían tratando de reponer esta idea de que son reales estas fotos, que todo esto hay, entonces el ego tratando de insistir de que tienes todo esto es real. ¿Y qué tal si no, si es solo imagen, pero lo que es real está dentro de ti? Y tú realmente estás conectado y respondes al amor del Padre y tienes este amor y no puedes depender de la felicidad que te dan estas fotos, que te dan acciones de estas personas que ves, que las ves totalmente erróneas, ¿no? Como son en realidad y ves con frecuencia o felicidad o pecado en estas. Capítulo 13 del libro, versículos 8, 9, 10 y 11, los que estamos repasando ahora, amigos. ¿Cómo yo atestiguo con mi amor que el Padre amoroso de verdad que me crió? Asimismo, mis creaciones atestiguan frente al Padre que yo soy su autor, yo las creé. Atestiguamos al momento de llegar al cielo reacciones de nuestros compañeros. Ellos me sienten mi amor y mi ausencia de cualquier decisión, aceptación absoluta. Entonces ellos atestiguan frente al Padre que yo también tengo paternidad con ellas, con estas imágenes de mis compañeros que nacen en mi cabeza, yo las genero. Pero como no reacciono, no tomo decisiones, estoy libre, mi amor se expande más, sin reacciones negativas. Es lo mismo que yo soy parte del Padre que a mí me crió de la misma manera y puedo yo crear de la misma manera que Él. Todos estamos dentro de su mente absoluta. Él me crió a mí, es el único hecho que es verdadero, pertenece según el curso de milagros a la realidad y de ahí yo también creo mis creaciones a base del mismo amor que yo recibí. Y no hay nada erróneo en esto y no pueden tener pecado porque siempre son perfectos. Yo solo puedo ver perfección en estos porque la decisión no es mía. Yo sigo la ola de amor. Así que yo soy responsable por lo que veo porque es lo que yo estoy creando ahora mismo. Todas esas fotografías, todas esas imágenes, todo ese pasado y ese futuro imaginario, todo soy yo. Exactamente. Porque hay dos maneras de ver. Me veo unido con el todo y solo soy este todo que percibo con amor. Es la manera que nos hace dichosos. Y la otra manera que acostumbramos, me veo separado de todo y soy propietario de las cosas. Porque hay posibilidad de ser lo que veo y otra manera es poseer lo que veo. Este poseer enseguida me rebota de regreso a la dualidad donde no puede haber la expansión de amor. Porque ahí vienen ya dos cosas. Una, que yo poseo y yo, el poseedor. Y la alternativa, la primera, me veo unido con el todo y soy todo. Ya no me hace falta nada porque no puede hacerme falta. Yo soy todo lo que percibo con amor. Y si quieres, Giorgio, tú tenías una buena historia para que podamos analizarla tal vez con esto. Ya que hablas de posesión, de posesividad, sí, tengo una historia que me gustaría contarte para saber lo que tú ves detrás de nombres, imágenes y historia casi como en una película. Y esa película, esa historia, al final es la historia de dos amigos que se llaman Hernán y Alberto. Hernán y Alberto son amigos del tipo amigos amigos. En los últimos años, por ejemplo, salían siempre juntos y donde estaba el uno, estaba el otro. A comer, a salir de copas, a irse de vacaciones, cualquier cosa, eran ellos dos. Otros amigos también, pero sobre todo ellos. Tienen en común muchos intereses, la cocina, el fútbol, la música. Y después los dos están solteros y no tienen familia, entonces tienen tiempo para pasar juntos, para hacer tonterías que se hacen con amigos. El año pasado, pero algo cambió, porque Hernán conoció a otra persona en el bar donde pasa su tiempo y con esa persona empezaron a hablar. Este otro, Julio, que es soltero también, no tiene los mismos intereses que Alberto, pero tiene otros intereses comunes con Hernán. La historia militar, la química, la fisiología, porque Hernán es un músico y un amante de la cocina casera, pero es también un historiador y un experto de medicina holística. Así que, de vez en cuando, Hernán y Julio pasan muchas horas juntos hablando de temas que son desconocidos a Alberto y Alberto muestra todo su fastidio por esa situación. Julio pasa mucho menos tiempo con Hernán que Alberto y tiene su propia vida separada de Hernán, mientras Alberto está todos los días con Hernán. Pero cuando al bar llega Julio pronto, Alberto se pone nervioso y a veces se va enseguida. Observándolos, Julio no tiene problemas aparentes o prejuicios con Alberto, pero Alberto sí, se dan cuenta todos de eso. Y Alberto se queda una furia si Hernán invita a Julio, por ejemplo, a beber una copa o a compartir una comida hecha por Hernán, una noche al restaurante. ¿Qué es eso? ¿Es celo? ¿Es envidia? Pero pasó algo de increíble y no hace tanto. Una noche, en el bar, Alberto se puso loco, loquísimo, porque Hernán había invitado a Julio a irse a comer en un restaurante del pueblo, algo así, pero el importante, junto a él y a Alberto. Alberto por eso se ofendió, se enfadó, se puso a beber como loco y tomó la bicicleta y se fue. Algunos metros después, un coche golpeó la bici de Alberto y él se cayó y se rompió un brazo. Piensa, un mes de hospital más el periodo de recuperación. Una contravención porque al momento del accidente estaba en un tracto de la calle prohibido a las bicis y el seguro que no paga porque él salía de un bar y estaba alterado por el alcohol sobre el límite permitido. Un desastre, un desastre. Ma el desastre más grande es el hecho que en los días siguientes Hernán y Alberto tenían que irse de vacaciones juntos, pero con el accidente Alberto no pudo partir. Así que Hernán invitó a Julio a irse de vacaciones con él y se fueron. Lo que me come la cabeza. Lo más que hace Alberto para ser el solo protagonista de la vida de Hernán y más que Julio se liga a Hernán. ¿Por qué esa posesividad superflua? ¿Por qué Alberto es tan posesivo? ¿Y por qué estos continuos fracasos de Alberto, Svetlana? Sí, fuerte, fuerte para Alberto debe ser la historia, especialmente como él mismo se autocastigó a la final. Porque dentro de la mente de él no vemos mucha luz, mucha aceptación y amor, y siempre somos lo que brindamos. Él rebota las cosas, quiere que sean diferentes de lo que son. Y esta intención de cambiar, de pelear, nos regresa enseguida, entonces viene la pelea, y viene la pelea de verdad, porque casi se lo atrapella, todavía hay que decir gracias a la situación cósmica que no estaba más grave que esto, pero nosotros causamos lo que nos pasa, si la mente está tranquila y llena de paz, y esto solo brindando a los demás podemos detectar, entonces no causaremos problemas ni a los demás ni en nuestra vida. Pero veamos por qué con un hermano podemos, o con una pareja, en este caso, con una pareja de amigos, si uno percibe culpabilidad en el otro, ¿de dónde viene esta culpabilidad? Porque tú y yo no la notamos, y Alberto sí la nota. La diferencia es que Alberto la tiene por dentro. Tiene fuertísima culpabilidad por dentro. Y la proyecta al otro, porque no es capaz de mirar con la luz dentro suyo y decir, ahí está, y va a ver que no hay nada. Pero teme. El ego nos hace temer ver por dentro, porque es más fácil proyectar esta culpabilidad y ver, bueno, ¿qué acción provocó esto que yo me siento tan mal? Ah, ahí está el culpable. Más lejos de mí mejor, porque el ego trata de no mirar nunca dentro, enfocar nuestra vista en afuera de la mente. ¿Por qué? Porque así el ego puede desaparecer. Si yo veo dentro mío con un foco de la luz, que me enfoco y veo, bueno, ¿qué hay ahí? Hay solamente amor del Padre, que yo me olvidé, lo tapé y de ahí viene la culpabilidad. No quiero vivir en este amor de aceptación absoluta. Quiero dividir, separar y poseer las cosas, poseer las amistades. Y entonces nunca puedo hallar satisfacción. ¿Por qué? Porque mi unión no es unión real. Mi unión real es únicamente con mi hermano crístico, que con mi compañero de vida, que es inocente, pero yo lo veo culpable, entonces yo no lo veo como él es. ¿Cómo lo veo culpable? A través de mi mecanismo de división, que es mi propia cabeza instalado en el casco de 5 sentidos. Entonces yo busco enseguida en él esto lo que me molesta y me rompe el corazón de por dentro, pero no me atrevo a mirar dentro para volver en realidad a la única realidad que hay. Soy hijo de Dios y tengo todo el amor del Padre. ¿Por qué busco el amor afuera? Entonces, mi mayor preocupación como el ego es percibir la fuente de mi culpabilidad, mi incomodidad, fuera de mí mismo. Y más allá, que simplemente culpo algo que no existe y la unión se convierte en unión, una unión ilusoria. ¿Y qué hace el pasado? La función en el pasado en este momento está tremenda, porque justo se interponga entre mí y mi hermano. El pasado, que no existe en ninguna parte, nunca lo vi, se interponga entre mí y mi hermano. Y yo no sé que yo mismo mandé esta señal a mí de inconformidad y pienso que él lo hizo, que hubo acción en pasado. Solo nos dice Espíritu Santo en el curso de milagros que 1 minuto será suficiente para que te liberes del pasado. Simplemente le entregues tu mente a la expiación en paz. Perdonas, pero perdonas sin ni siquiera reconocer que es realidad, sino que reconociendo que es fantasía, porque el propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones. Cuando miras en tu interior, acuerdas cómo te ama el Padre, ves una fuerte luz que borra toda la culpabilidad. Y ahí entonces nadie más ya podrá confundirte. Es la metódica de cual podemos realmente lograr la dicha y dejar de vivir de fantasías y dejar de ver la fuente del dolor donde éste no está, porque el desplazamiento justo se hace en nuestra mente. Como pensamos que mirar directo por dentro es temible, nosotros desplazamos al otro y ahí descargamos culpabilidad sobre relaciones que siempre son santas. Y el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos en esto. El nombre Espíritu Santo puede tener diferentes nombres. Inclusive yo podría decir para mí que me parece que es como un programa cuántico que nos ayuda si le solicitamos, porque la intención es la que mueve las cosas. El momento de yo, dentro de mi mente, con fuerza de intención tremenda, fuerte, deseo obtener la visión y toda la culpabilidad que me moleste, en vez de cargarla en mis relaciones, la entrego al Espíritu Santo. En momento de redención absoluta, yo me rindo y digo, por favor, resuélvelo esto por mí. Porque ya no quiero sufrir más ni hacer a nadie sufrir. Es su único secreto. Es el milagro. Y el milagro se da. Porque es milagro de unicidad. Cuando en tu mente se dio unicidad, en la vida que todavía vivimos de dualidad, se da como milagro. Porque desaparece la línea divisoria, ni siquiera tiempo sigue. Tiempo desaparece y distancia entre nosotros desaparece. Se da el milagro. El ego se inventa el pasado, nos hace creer que es el pecado, así que nos sentimos culpables y echamos la culpa afuera de nosotros a los demás. Y así que hay ataques de rabia, de celo, de envidia, de bronca. Todo eso nace del engaño del ego y del pasado que no existe. Exactamente, porque somos ya dichosos, pero no lo reconocemos, inventamos relaciones de fantasía, cuando el amor no, ni siquiera se puede especificar y dividir entre diferentes. Amor es siempre igual, y amor es uno solo. Esto ya tenemos, y no tenemos por qué sufrir. Svetlana, es dura cada vez escuchar tus palabras porque están llenísimas de contenidos y como un alimento para el alma, de alguna manera hay que digerirlas. Y digo eso porque acepto tus palabras, digo sí, vale, Svetlana tiene razón, mira cómo es, pero después verlo en la vida real y de contra comportarse, portarse en la manera oportuna es bastante Mira, difícil. Pero Giorgio, es necesario destacar que son estas lógicas, esta lógica es de conocimiento, como nos enfatiza el libro Un Curso de Milagros, y el conocimiento cuando llega a nuestra cabeza ya se nos hace imposible vivir en el mundo, porque el mundo es justamente basado en el pasado. Si no, no hay mundo. El momento de llegar a este conocimiento, que es único, recto, conocimiento de realidad, ya no tiene sentido seguir viviendo en el mundo ilusorio. Y claro, seguiremos ahí mientras unas formas se van a ir disminuyendo. Podemos inclusive disfrutar del espectáculo, pero sin reacciones, sin emociones, o en una sola emoción de dicha, nada más. Sin separar, dividir, destruir. Esta semana también será una larga lucha con el ego. Svetlana, muchas gracias para tus palabras, para tus enseñanzas, para estas reflexiones que nos haces hacer, así que podemos ser un poquito mejor o un poquito menos esclavos del ego. Gracias, Svetlana. Gracias, Giorgio, y gracias a la Radio Big World y manos a la obra, amigos. La semana pasada en Italia se conmemoraban los 40 años desde el secuestro y el asesinato de Aldo Moro. Un hombre político muy importante, fue primer ministro italiano por 5 veces y ministro de la Justicia, de los Asuntos Exteriores y además diputado desde la fin de la guerra. Lo secuestraron algunos terroristas políticos, matando a los 5 policías que tenía de protección, y 2 meses después mataron a él también. Un caso nacional, un hombre que todos conocían, y la acción pasó en la calle en frente de muchos testigos. Pero esta historia aún está llena de misterios. Muchísimos detalles no encajan. Los testigos se contradicen entre sí. Las declaraciones del juicio contra los asesinos no cuentan la verdad y tienen muchos puntos oscuros. Es decir, que también para un hecho de tan importancia no se puede reconstruir lo que exactamente pasó. Así que volvemos a que no hay pruebas del pasado. Tiene razón ella, la nuestra Svetlana. Cuarto repaso. Introducción. Damos comienzo ahora a un nuevo repaso. Conscientes esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje, en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad. Hoy empezaremos a prepararnos para lo que sigue más adelante. Tal es nuestro propósito para este repaso y para las lecciones que siguen. Así pues, repasaremos las lecciones más recientes y sus pensamientos centrales de forma que faciliten el estado de preparación que ahora queremos alcanzar. Hoy hay un tema central que unifica cada paso del repaso que ahora emprendemos, el cual puede enunciarse de manera muy simple con estas palabras. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu Padre es. Este fue el pensamiento mediante el cual el Padre creó a su Hijo, estableciéndolo así como co-creador con él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del Hijo, pues en su mente no puede haber otros pensamientos, salvo los que su Padre comparte con él. La falta de perdón es lo que impide que este pensamiento llegue a su conciencia. No obstante, es verdad eternamente. Comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta de verdadero perdón. Puesto que son ilusiones, no se perciben simplemente como lo que son, defensas que te impiden ver y reconocer tus pensamientos rencorosos. Su propósito es mostrarte otra cosa y demorar la corrección mediante autoengaños diseñados para que ocupen su lugar. Tu mente, sin embargo, alberga solo lo que piensas con Dios. Tus autoengaños no pueden ocupar el lugar de la verdad, de la misma manera en que un niño que arroja un palo al mar no puede cambiar el ir y venir de las olas, evitar que el sol caliente las aguas o impedir que el plateado reflejo de luna se vea por la noche en ellas. Así es como daremos comienzo a cada periodo de práctica de este repaso, preparando nuestras mentes para que comprendan las lecciones que nos corresponde leer y comprendan el significado que tienen para nosotros. Comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz de que cada idea que repases ese día puede ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva. Despéjala de todo pensamiento engañoso y deja que solo éste la ocupe completamente e elimine los demás. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 5 minutos que le dediques a este pensamiento serán suficientes para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Estos no procederán únicamente de ti, pues los compartirás con Él. Y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor, devolviéndole a Él mensajes del tuyo. De esta forma es como estarás en comunión con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto. Y así como su compleción se une a Él, del mismo modo Él se unirá a ti, que te completas al unirte a Él y al Él unirse a ti. Después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las 2 ideas que se han asignado para el repaso de ese día. Luego cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros. No hay prisa ahora, pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Deja que cada palabra refluja con el significado que Dios le ha dado, tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases ese día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él. Y no utilizaremos en nuestra práctica otro formato que este. Cada vez que el reloj marque la hora, trae a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y pasa un momento de recogimiento con él. Luego repite las 2 ideas correspondientes a ese día sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran para ti y deja que se reciban ahí donde se dispuso que fuesen recibidos. No vamos a añadir otros pensamientos, sino que dejamos que estos mensajes sean lo que realmente son. No necesitamos otra cosa que esto para que se nos dé felicidad y descanso, eterna quietud, perfecta certeza y todo lo que nuestro Padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de Él. Y concluiremos cada día de práctica a lo largo de este repaso, tal como lo comenzamos, repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de ese día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la oscuridad por la luz, los pesares por el gozo, el sufrimiento por la paz y el pecado por la santidad. Dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra. Y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre, y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia. Lección 141. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 121. El perdón es la llave de la felicidad. 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Lección 142. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 123. Gracias, Padre, por los regalos que me has concedido. 124. Que no me olvide de que soy uno con Dios. Lección 143. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 125. En la quietud recibo hoy la palabra de Dios. 126. Todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Lección 144. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 127. No hay otro amor que el de Dios. 128. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Lección 145. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 129. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. 130. Es imposible ver dos mundos. Lección 146. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 131. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. 132. Libero al mundo de todo lo que pensé que era. 147. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 133. No le daré ningún valor a lo que no lo tiene. 134. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es.